去。 Basta de presentaciones. Escucha. Subimos el volumen de la radio un ratito, de la tele, del smart, del teléfono, de lo que sea, porque esta noche en Grandes del Rock Nacional nos visita otra banda que suena muy, pero muy bien. Señoras, señores, amantes del buen rock, bienvenido a La Garrido. Somos muy poquitos para aplaudir por la cuarentena. Pero bueno, hola, chicos. Algo de ruido vamos a hacer. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, arrancamos por José. Muchachos, gracias por esta invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Así que bueno, José, Nahuel, bienvenidos. Tenemos a otro integrante también ahí que se está intentando conectar. Bueno, muchachos, ¿cómo los trata esta cuarentena? ¿Cómo viene el rock and roll por estos días, José? Bueno, viene, como lo dijiste, de cuarentena. De cuarentena es medio complicado, pero bueno, hay que buscar la vuelta, como a todo, para poder subsistir a todo esto, ¿no? Y no morir en el intento. Entonces, en virtud de eso, comenzamos a hacer una tarea así tipo maratónica de poder grabar cada uno desde su casa, y en este tiempo, bueno, pudimos, gracias a la maestría de Lechu Núñez, el tecladista, que bueno, con el tema redes anda bien, el tema tecnología, así que pudimos hacer dos videos, uno el que ustedes estaban pasando ahora, un tema de Papo, el viejo, y pudimos grabar también otro video de un tema del Flaco Spinetta, Cheques. Así que bueno, fue una tarea muy linda, rara, muy rara, pero bueno, descubrimos una manera de poder grabar. Así que bueno, tratando, por supuesto, de poder grabar otros videos más, y bueno, dentro de esta modalidad por el momento, que es lo que se puede. Lamentablemente es así. Claro, no queda otra. Y no sabemos otra, ¿no?, cómo va a venir la mano a futuro. José, te escucho con delay, así que... Sí, tenemos ese problema porque estamos lejos, pero bueno, tenemos que aprovechar que la internet funciona, más o menos, no funciona bien, pero funciona, y algo es algo, ¿no? Porque hay días que lamentablemente no se pueden hacer las cosas, ni siquiera medianamente bien. Bueno, ¿qué les rompió la cuarentena? Porque todas las bandas, todo el mundo tiene proyectos, tiene cosas para hacer, trabajo, fechas confirmadas, y de una forma u otra nos embromó bastante a todos. ¿A ustedes qué daños le provocó? Bueno, voy a contestar yo, después le paso la palabra al hecho, así no tomo toda la cuestión. Mirá, en realidad nos rompió absolutamente todo, porque era una banda que tenía ya fechas pautadas durante todo el año. Lo nuestro es hacer covers de rock nacional, homenaje, un tributo a bandas que marcaron una piedra fundamental dentro de lo que es el rock nacional. Obviamente elegimos las bandas que más nos gustan, y también por una característica del frontman, en este caso mío, que bueno, tiene una característica en la voz que, bueno, hay algún tipo de bandas, como por ejemplo la que viene después, nosotros no hacemos ningún tema de reloj, pero porque Eduardo es único e irrepetible, entonces... si no, nos encantaría también. Hay que tener ese registro. Estábamos con la agenda bastante completa. Y bueno, en ese interín, además, hubo un cambio de guitarrista. Entonces, con Roberto, que es el actual guitarrista, no hemos tenido tiempo de tocar, de ensayar. Entonces, todo se hizo en forma virtual. Imagínate que es como es como volver a nacer de alguna manera e reinventarse. Hola, Lite. Hola, hola. Bueno, nos vamos juntando. Señor de los mil kilómetros, buenas noches. Hola, miles de kilómetros y miles de anécdotas, ¿eh? Nos va a contar en un ratito, Lite. Bueno, gracias por estar también, por sumarte, Lite. ¿Cómo estás? Bien, bien. Esperando que se sumen los compinches también. Muy bien, bueno. Bueno, la mesa es grande y vamos a entrar todos. Aquí con los muchachos. Sí, Carlos. Bueno. No, digo, la mesa es grande y vamos a entrar todos. Lástima que estamos lejos. Y bueno, por ahí más adelante, el asado y el vino. Una vez que se levante la cuarentena, podemos organizar alguna tocadita por ahí, ¿no? Tenemos bandas que han pasado por el programa, muchas. La Garrido es la banda ideal también para animar una noche de qué sé yo, no digo de asado, ¿no? Yo le vamos a apuntar a que armemos algo en un teatro, en algún salón, en algún lugar donde pueda ir mucha gente, muchos oyentes del programa y gente del barrio que quiera sumarse. Bueno, Lite, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿eh? Y gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, José, ya nos contaste más o menos qué es lo que les embromó la cuarentena. Vamos a preguntar a Nahuel también los proyectos de él, más allá de la banda, si tenía algún otro personal. ¿Cómo te golpeó a vos? ¿Qué tal? Bueno, en general, igual que mis compañeros, concuerdo con José y con el resto de los chicos del grupo. La Garrido Rock Blues ya tenía pautadas como tantos grupos, por suerte, en muchas fechas a lo largo del año, y en los lugares que siempre solemos volver habitualmente, y esto obviamente frenó a todos. Entonces el desafío fue, cuando por lo visto y por la gravedad de las consecuencias, el desafío era, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Claro. Cada uno a su parte, ¿de qué manera reinventarse? Entonces ahí surgió esta manera de poder tocar cada uno de su casa y con elementos muy cotidianos que uno tiene en día, lejos de irse con cámaras profesionales o etcétera, en cuanto en términos de tecnología, que obviamente que si la tuviésemos, bienvenido sea, pero dado nuestras circunstancias, solo nos manejamos con teléfonos celulares, la gran mayoría. Entonces quizá usamos ese recurso, mirando también un poco lo que hacen el resto de los colegas, uh-huh. Opciones como surgió ahora la posibilidad de transmitir en vivo por streaming, que bueno, aún no lo hemos incorporado, pero de esta manera de poder incorporar cada uno a tocar en su casa y luego de un trabajo de edición, unificar, que en definitiva queda como un videoclip casero, humilde, claro. Mostrando cómo está la pasión. Claro. Uh-huh. José, bueno, ¿cómo y cuándo nace la Garrido? El seguir mostrando, que nada. Bueno, la Garrido en realidad nace como José Garrido, un proyecto que yo tuve hace unos años, no mucho, 5 años, más o menos aproximadamente, donde, bueno, quise rendir un homenaje a lo que a mí siempre me ha gustado, que se llama rock nacional. Yo desde muy pequeño he escuchado todas las bandas, estoy hablando de la época del 70, 70 y algo, y bueno, eso se me ha quedado grabado en el corazón, en la memoria, y bueno, también he hecho tuve otras bandas haciendo temas propios, y bueno, llegué a esta madurez de mi vida musical y profesional, y opté por hacer una especie de reconocimiento de mi parte, y decir, bueno, muchachos, ya está todo inventado. Es como el tanguero que canta los clásicos, ¿no? El cantante, la banda o la agrupación. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer una versión lo más honesta posible de esas canciones que ya son clásicos, ¿no? Y una manera también de hacer lo que a mí me gustaba, poder subirme a un escenario y cantar esas canciones que siempre me han llenado el alma, y también una forma de perpetuar un estilo, algo que es de nuestra identidad, ¿no es cierto? Yo lo tomo de esa manera, que de algún modo también se va perdiendo, como se va perdiendo todas aquellas cosas que las personas no las continúan, no las hacen también ver a otras generaciones, ¿no? Y eso, mejor que nadie lo pueden decir las mismas bandas o los mismos solistas que han abrazado esa época tan maravillosa y que hoy por hoy la difusión de sus trabajos no es quizás en muchos casos la que se merecería, ¿no? Así nació, claro, de ahí, y se convirtió en La Garrido. Tuvo la primera agrupación que llevó mi nombre solamente. Tuvieron otros integrantes hasta que, bueno, hubo un cambio de integrantes y nos surgió una fecha en un centro de profesionales de ciencias económicas acá de Capital Federal, un muy lindo teatro que tienen ellos ahí en el centro. Y bueno, el que gestionó la cuestión fue el guitarrista anterior, y al momento de decirle, bueno, ¿cómo se llama la banda para firmar ahí un contrato? Él dijo, La Garrido. Entonces, bueno, quedó La Garrido. Ahí se convirtió en La Garrido. Y siempre el leitmotiv es este, ¿no? El rock nacional, lo que nos gusta. Sí. José, bueno, ¿te acordás de tu primer disco, tu primera canción que llegó a tu vida? ¿Y a qué edad te subiste por primera vez a un escenario? Y bueno, el primer disco que me llegó a mi vida creo que fue a los... Así, que definitorio de elegir el género rock, ¿no? Esa cosa que te movía. Yo te diría que tenía 12 años, un disco de Jimi Hendrix Experience. Fue terrible escuchar eso. Y al escenario por primera vez me subí con un grupo de amigos a los 14 años en una parroquia, en un centro cultural donde había una... un grupo scout. Bueno, ese fue mi primer escenario, ¿no? Sí. Así que bueno, después, bueno, la vida te va llevando por distintos caminos, y bueno, mi carrera con la música volvió a reflotar muchos años después, tocando bajo en una banda, y bueno, así fui transitando todo esto hasta llegar a un punto de inflexión donde, la típica, tenés una banda donde, bueno, está faltando el cantante, ¿no? Entonces uno te mira y dice, che, vos tenés más o menos, la tirás con la voz, ¿eh? Bueno, no, y ahí empecé, largué el instrumento y empecé a cantar. Eso fue, digamos, el terreno que yo fui pisando y donde me fui transformando también en un frontman, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, ¿te parece si escuchamos un poquitito algo de La Garrido? Dale, tenemos ya preparado por acá. Vamos a escuchar el tema que pusimos en el comienzo, porque al final fue solamente para presentarlos, y nada, duró 30 segundos. Bueno, sigue llegando gente a la tocada. Eduardo, ¿cómo estás? Eduardo Fresa, buenas noches. ¿Tenés silenciado el micrófono, Eduardo? No, a ver. El mic. Ahora sí. ¿Cómo estás? Y Osvaldo Zavala se nos está conectando también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. Estamos todos. De a creo poquito. Que no falta nadie. Bueno, Roberto está intentando ahí, pero no lo escuchamos. Roberto, nos escuchamos. Osvaldo, buenas noches. Bueno. Vamos. A Roberto no lo escuchamos. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. No nos escucha, Osvaldo. No nos escucha, no. Bueno, no importa, ahora vamos a sacarlo. Vamos a ir con un poquito de música. Vamos a escuchar un poquito de música, Carlos. Dale, seguimos avanzando en esta noche. Qué noche, por favor. Qué bandas, qué músicos. Cuántas historias, cuántas canciones, cuántas cosas para contar. Mirá, si Lee te contara todo lo que ve o lo que ha visto a través de los años, sería terrible. Pero bueno, seguramente los retarían a todos, a nosotros también. La Garrido Rock Blues, sonando en Grandes del Rock Nacional. Vamos a escuchar completo este lindo tema que suena muy bien. El viejo La Garrido Rock Blues. Impresionante, el Agarrido Rock Blues haciendo el viejo. Primer tema musical que compartimos en la noche. Seguimos avanzando, disfrutando, compartiendo esta reunión entre amigos. Acá hay grandes voces, grandes músicos. Hay mucha historia, mucho para contar. Bueno, a ver, yo le voy a preguntar. Qué buen tema ese. Le voy a preguntar a Lite. Por favor. Lite, sin comprometer demasiado a los muchachos, ¿qué podés contar que sea taquillero hasta ahora de la noche? Viste que siempre hay alguna andanza, alguna historia, algo para contar que no los comprometa, pero bueno, que a la audiencia le resulte interesante. Seguramente tendrás muchas historias de esas. Y sí, esto, nosotros ya veníamos con la mente del rock. Arranqué, yo personalmente arranqué en el año 69, y mi compinche en ese momento era Osvaldo Zavala, junto con Arturo Ortega, Jorge Gómez, que también estuvo en una formación en El Reloj, Jorge Gómez como bajista. Y en esa época yo me acuerdo que tendríamos 19 años, cualquier cosita, Osvaldo que me corrija, ¿no? Éramos todos flacos, pelo largo. Y hacíamos, imagínate, 19 años, ¿no es cierto? 19 años. Yo con una Jeep Gladiator con motor Tornado, que eran los que tenía el Torino. ¡Qué mal! Y eso sin vergüenza, en esa época hacían 4 o 5 shows por noche, y no sé si no me quedo corto. Y entonces nosotros ponerle que estábamos en Virreyes, y de ahí teníamos que ir a Merlo, y de Merlo a González Catán, y batíamos récord. Y siempre, viste, andando tan fuerte y todo, éramos todos jóvenes, flacos, con pelo. A alguna gente no le caía bien, ¿no es cierto? Que vengan un grupo de chicos y bueno, y que te pasen Nosotros en la ruta 3, que en esa época era angosta, no sé, íbamos a 120, claro, 130. Y bueno, hubo uno que se enojaron mucho con nosotros, nos corrieron, sacaron el escopetazo, nos rompieron las dos unidades ya delante de la camioneta. ¡Qué y momento! Bueno, pero pensando, los tipos lo que vieron que eran cuatro, que éramos cuatro o cinco en la cabina. Pero después cuando van a la parte de atrás y levantan la cúpula, veían que había como cuatro o cinco más arriba, los baffles y todo. En esa época no existían las combis. Y claro, ahí ya los tipos no supieron qué hacer. O sea, el testigo de esta anécdota, por ejemplo, es Osvaldo. No sé si lo recordará. Yo me acuerdo perfectamente de ese episodio. Se enojaron porque los pasamos en la ruta. Antes se acostumbraba a enojarse uno cuando te pasaban en velocidad. Entonces se ve que no les cayó muy simpático que los hayamos pasado con el auto, pasado, entre comillas, y nos corrieron. Nos corrieron, nos cruzaron el auto y, como te contaba Lite, se bajó uno con una escopeta. Pero bueno, esas son cosas que a la larga terminan siendo simpáticas, pero que en su momento nos generaron bastante tensión. Sí, por supuesto, más aún siendo jovencitos, ¿no? A la edad que sea, pero cuando sos pibe, ¿viste? O en su época, qué sé yo, le tenés respeto a la policía o lo que sea. Hoy por ahí los pibes no sé si le tienen ese respeto, incluso hacia los mayores, se han perdido algunos valores. Quedan algunos pibes respetuosos, pero muy poco también. Han cambiado las épocas, Lite, ¿no? También un poco, de lo que hablábamos el otro día por invitarnos a nosotros. Claro, en esa época nosotros éramos de cuidarnos de las razias también, ¿no es cierto? Claro, vos te habías con el pelo largo y venía un colectivo y vos lo parabas y resulta que era la razia, ¿no? Que te llevaban todo al patio de la comisaría. Y en esa época todo el mundo se hacía pasar por policía para imponer más respeto. Fueron épocas bravas, ¿no? Épocas muy bravas. Nosotros las vivimos a pleno eso. Claro. Pero bueno, después había cosas muy divertidas, que terminábamos los shows. Todo esto es testigo, Osvaldo, porque te estoy hablando de mis comienzos, ¿no es cierto? Yo hoy tengo 69 años, en esa época tenía 19, así que estamos hablando de 50 años atrás. 50 años atrás. Sí, bueno, pero tenía que ver todo eso con la formación. Terminábamos los shows, claro. Siempre había algunos plomos, ¿no es cierto?, que venían, y otros, los que no entraban en la camioneta, se quedaban y preparaban el asado. Nosotros volvíamos a las 4 o 5 de la mañana y cortamos el tránsito ahí en una de las calles ahí de la cuadra de Zavala y hacíamos un asado a las 5 de la mañana. Ese asado terminaba a poner a las 8 de la mañana y nos íbamos todos a Olivos, al Ancla, no me acuerdo si era el Ancla o... En esa época no había sensación de inseguridad. Claro, no, pero se podía. Yo recuerdo, ¿hasta cuándo fue? En el, no sé, 90, 91, no, 89, por ahí. Andar a las 3, 4 de la mañana en los barrios. Yo volvía, en esa época viví un tiempo en Constitución. Volvía a las 3, 4, 5 de la mañana, no había ningún problema. Volvé a esa hora ahora, a las 6 de la tarde. Ya cuando volvía... No, yo volvía de tocar a esa hora, 5 o 6 de la mañana, y me caminaba 7 cuadras hasta mi casa, de donde me dejaban, o me bajaba de un bondi, y me caminaba 7 cuadras con la guitarra colgada, en el hombro, viste, sin ningún problema. 7 cuadras a las 5 de la mañana, caminar con una guitarra, te falta el moño ahora, ¿viste? Terrible. Sí. Bueno, vamos a saludar a Roberto, que al final no lo saludamos porque recién puede conectarse. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Roberto. ¿Todo bien? Roberto de La Garrido, porque tenemos dos bandas juntas. El gusto es nuestro. Bueno, contanos, Roberto, ¿qué haces en La Garrido? Bueno, toco la guitarra. Entré en plena pandemia a la banda. Mirá. Así que si bien los conocí a los muchachos, tocar en alguna zapada, en algún show, que yo estaba con otra banda. La verdad que no tocamos nunca en vivo, es todo virtual hasta ahora. Claro, y estás con unas ganas bárbaras de subir al escenario con ellos. ¿Qué parece? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y son momentos difíciles. Bueno, y el aporte tuyo, ¿cómo es? ¿Alguien elige las canciones en particular, después las van sacando entre todos, o te tiran la partitura o la grabación y te dicen, sacame esto? ¿Cómo trabajan ustedes dentro de la banda? Bueno, yo entré que ya había un repertorio que ellos venían tocando, y al sumarme yo agregué algunos que otros temas, o estamos todavía en eso, digamos, agregando algunos que otros temas para, digamos, renovar un poco el, claro, el repertorio. Uh-huh. Bueno, José, volvemos con José. José es la voz de La Garrido, también te vimos con una guitarra, pero en los videos está solamente cantando. Pero también haces algunas otras cosas, o hiciste en la etapa anterior con algún instrumento. Mira, yo tengo la particularidad de que hago no solamente rock, sino también hago música brasilera. Me gusta mucho la música brasilera, MPB y bossa nova. Bossa nova. Claro. Viví muchos años en Brasil, me fui de pibe con mi familia y viví durante 12 años allá. Hice el colegio, la primaria, y vine para acá en la para la época de, digamos, de secundaria ya, ¿no? Así claro. Que bueno, eso también es parte de mi métier artístico, con el cual también trabajo. Así que bueno, y la guitarra, sí. La guitarra es como de fantasía en realidad, porque bueno, lo mío es más cantar, pero bueno, algunas cosas me puedo acompañar, pero muy levemente. Claro, y José, ¿cómo fue tu experiencia en Brasil? Con todos esos géneros, ¿no? Porque bueno, Rita Lee, Oscar Lama, podemos nombrar un montón, ¿no? Desde bueno, Roberto Carlos, que no, por ahí no tiene que ver con el rock, pero... No, lo mío viene de mucho más atrás, o sea, yo tengo 61 años, y mi familia emigró a Brasil en el año 62. Con lo cual yo viví del 62 y volví acá a Argentina en el 73, casi 74. Entonces la época musical de Brasil estaba más ligada, digamos, a artistas como, por ejemplo, los zambistas. Claro. Fue pasando... hasta llegar a, digamos, a lo que sería la joven guardia allá, ya al momento de volverme, que era Roberto Carlos, Erasmo Carlos y una serie de artistas nuevos, también en la época la tropical. Caetano Veloso. Caetano Veloso, Gilberto Gil, mucha gente es muy golpeado porque es un María Bethania, es un bagaje musical muy interesante. Además yo domino bien el idioma, yo estudié allá. Y bueno, cuando vine acá, y acá engancho también la conversación con estos próceres que están ahí del reloj, que son mis ídolos, vuelvo acá en el año 73, como les dije, ¿no? Y vacacionamos con mi familia, mi papá quería que conociéramos el mar, y fuimos a Mar del Plata, año 75. Yo tenía en ese momento 15 años. Bueno, salgo a caminar y veo unos carteles infernales ahí que me llamó la atención, que tocaba una banda en el Teatro Gran Rex, en el Teatro Rex de Mar del Plata. Bueno, compro el ticket y voy a verlos. Bueno, nada más y nada menos que Reloj. O sea, Reloj, formación original. No te puedo explicar lo que fue para mí ese ingreso y ese contacto con esos monstruos ahí que eran... alucinante lo que tocaban, eran de otro planeta, realmente de otro planeta. Bueno, esa fue mi experiencia y el inicio también de mi amor hacia el rock nacional. Y ahora tenerlos acá, ahí en la pantalla, también para mí es un altísimo honor. Y les confieso una cosa también que me ha sorprendido muchísimo esta etapa del Nueva del Reloj con dos de los miembros originales. Bueno, seguimos avanzando. Nosotros tenemos todavía, obviamente, un rato más. Ahí vamos a retomar enseguida la comunicación, el contacto, la renovación del Zoom. Vamos a compartir un poquito más de música y enseguida volvemos porque tenemos todavía por delante un buen rato aquí en la noche de la radio. Esta es La Garrido Rock Blues haciendo Cheques. y yo casi entro en tu lado de como bailabas y decías che, che, che, che, che, bebé. Bueno, muy bien, así sonaba el Agarrido Rock Blues, otra de las canciones que compartimos aquí en la noche. Bueno, seguimos avanzando, están faltando, ¿cuánto? Muy poquito, apenas 12 minutos para las 10 de la noche, renovamos. Bueno, agradable la temperatura aquí por el centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a actualizar dentro de nada, unos instantes nada más, a ver cuáles son los valores actuales. No creo que llueva, da una pequeña probabilidad recién para el día jueves. Sin embargo, hay una humedad importante. 18 grados la temperatura actual, 17 la sensación térmica. ¿Cómo está el clima por Buenos Aires, Leo? 20 grados 3 décimas la temperatura actual, la humedad es del 73%. Bueno, muy bien, retomamos la comunicación. Ahí escuchábamos recién al Agarrido Rock Blues haciendo cheques. Bueno, José, a ver, vamos a preguntar a vos. ¿Por qué estas dos canciones? No te preguntamos por qué El Viejo y ahora por qué Cheques. Está conectando el audio. Bueno, ahí se nos fue un poquito recién lo del audio. Gran tema de Spinetta y los Socios del Desierto. Sí, por supuesto. A ver. Le contamos a la gente que todas estas notas que nosotros hacemos, y estamos a muchos kilómetros de distancia, generalmente a 200, 300, 180 kilómetros, las hacemos a través de Zoom, por eso que por ahí puede haber un pequeño delay y demás. Bueno, volvió la conexión con Eduardo, con Osvaldo, con Lite, con José. Lite. José, ¿nos escuchás? Sí. José. ¿Nos escuchás? Aprovecho a saludar a Eduardo, que no lo saludé. Bueno. Se van encontrando los muchachos, nos vamos saludando de a poco. Está muy lindo, Eduardo, ¿eh? Le dijeron. Formón. Es más interminable que Mick Jagger. Se lo ve mejor. Como Gardel. Bueno, en un rato después de que estemos, les comentamos, Carlos, les comentamos a la audiencia, después de que estemos con los muchachos del Agarrido, vamos a estar escuchando un par de temitas que Lite nos envió muy amablemente y que participan guitarras, un gran guitarrista que ellos lo van a nombrar después en un ratito, que partió hace poco tiempo. Y bueno, son dos grabaciones que, bueno, las canciones ya tenemos un par de versiones, pero estas son muy especiales para escucharlas juntos, así que bueno, pero eso en un ratito. Estamos tratando de establecer contacto con José de la Garrido. También lo perdimos a Ricky, creo que era el otro chico. Claro, lo que ocurre que a veces cuando la conexión a internet no es muy estable, pasa que uno por ahí tiene después dificultad para conectarse, pero bueno, no importa, en algún momento se va a hacer. Bueno, yo quiero contarles, ahora que está Osvaldo acá, que está Eduardo, después del programa que hicimos con ustedes aquí en exclusivo en la Noche de Grandes del Rock Nacional, la repercusión en la radio fue tal que a mí me sorprendió, porque no muchas veces pasa, y sobre todo con la gente más joven, con los pibes, con los chicos, que decían: loco, yo no la conocía la banda. Cuando yo arranqué, por ejemplo, uno de los chicos me contaba, yo ese estilo, esa voz así arriba, con fuerza, esas guitarras, yo descubrí de Rata Blanca para adelante, pero me perdí un montón de cosas por no ponerme a husmear y por ver qué es lo que nos mostraba la historia. Así que bueno, nada, se los quería contar porque me llevé la buena sorpresa de que la banda cayó muy pero muy bien aquí en la radio. Supongo que les habrá pasado siempre lo mismo. Hasta el año 78, que fue cuando se desarmó la banda nuestra. Después vino el 80, que ahí apareció Rata Blanca, que ya era una época más tirando a democracia, ¿viste? Claro. La etapa anterior otras cosas. Es como que hubo un antes y un después. Un antes y un después, claro. Sí, y por eso hay mucha gente que no la conoce, toda la historia del 80 para atrás. Claro. Hay gente que la conoce, empezó con la democracia, con el 80. Y para mí tiene mucho que ver eso, con lo que está diciendo. Sí, pero además, otra de las cosas que nos marca una evolución enorme de la banda es el sonido actualizado, moderno que tienen. Claro, uno aprovecha todos los adelantos tecnológicos que van apareciendo, pero sin perder la esencia, sin perder el estilo, sin dejarse por ahí convencer con un productor, con un musicalizador nuevo que trata de nivelar todo allá arriba donde se pierden los matices, siguen sonando sin perder la esencia, pero aprovechando todos los adelantos. Eso es maravilloso. Claro, eso es lo principal. Claro. Carlos, sí. ¿Puedo decir algo? Mira, sí, por supuesto. Haciendo alusión a lo que vos decías antes con respecto a que la gente joven se engancha con el sonido y con la forma de sonar y con la forma de tocar y la impronta de la banda, eso yo creo que es producto de que a través de los años no hemos perdido ni la energía, ni las ganas, ni la esencia de todo eso que teníamos cuando éramos jóvenes en los años 70 y pico, y la banda mostraba arriba del escenario. Entonces, extrañamente a nosotros es medio como que de alguna manera no nos pasó el tiempo en cuanto a despliegue de energía, gana de sonar, gana de aprender, gana de tocar, gana de componer. Por ejemplo, vos escuchás un tema compuesto por la banda hace 45 años, y realmente el que no lo conoce el tema a lo mejor cree que está compuesto hace una semana, porque son temas que no es por nada, pero yo realmente creo, como dicen algunos, que era una cosa adelantada para la época. Sí, y no es totalmente. Tiempo, no solamente por la composición y por la parte vocal, sino por la parte instrumental. Exactamente. Entonces, ustedes usaban ese sonido cuadrafónico que hablábamos la otra vez, que era algo muy muy psicodélico, muy muy raro, muy novedoso, si podríamos hablar, ¿no? En cuanto a lo que fue rock nacional, saliendo de lo básico, saliendo por ahí de Los Gatos, sin olvidarnos de Almendra. Pescado fue una revolución, pero ustedes tenían algo muy particular en ese sonido. Pero igual, ¿no? Yo te cuento, el sonido cuadrafónico no era lo que hacía que la banda sonara de esa manera. El sonido cuadrafónico lo que hacía era repartir más, digamos, por así decirlo, el sonido. Repartir más. Ustedes fueron para un lado, para uno de los pioneros en hacerlo. Claro. En su momento era una novedad. Es lo mismo que... Querés decir lo mismo que la parte visual. Nosotros fuimos bastante pioneros en la parte visual. Generando una imagen psicodélica en una pantalla, por ejemplo. Claro. Entonces, también claro, en eso la mismo parte que hacían las bandas afuera como Pink Floyd o Yes, ¿no? Claro, siempre investigábamos cosas nuevas, que estábamos siempre atrás del invento raro, ¿viste? Y aún lo siguen haciendo. Ahí lo siguen haciendo estos tiempos. Pero, claro, en el estudio de grabación encontramos un Stingway y empezamos a investigar ahí mismo. No fue. Y en eso están las ganas. Por eso hoy Osvaldo remarcaba las ganas de seguir tocando. Todo eso tiene que ver con las ganas de cada uno y, bueno, la amistad entre todos, ¿no? Con Lito, mucho que ver con todos los muchachos y bueno, eso es lo que los mantiene vivos con las ganas de seguir adelante, ¿no? A través de la tecnología, pero aparte, de cómo venga. Aparte sucede algo, Leo, te cuento, sí, Osvaldo, con respecto también a estar aggiornado en cuanto a la tecnología y el sonido. No nos olvidemos que el reloj, si bien tiene su trayectoria, tiene todo lo que tiene el reloj, no es una banda que convoque multitudes, ¿sí? Eso es una realidad. Y seguimos estando en la Argentina, y todos sabemos lo que cuesta comprar instrumentos en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en esta nueva etapa de la banda, tenemos que tratar de estar aggiornados en cuanto a la tecnología y el sonido. Yo personalmente soy una persona que trabajo mucho con mi sonido personal, de la guitarra, del equipo, del pedal, de la pedalera, del rack, de la raquera, de todo lo que se refiera a sonar cada vez mejor, o dentro de lo que se pueda. Y dentro de las posibilidades de cada uno, yo trato de investigar todo el tiempo, de estar a la altura de las circunstancias, porque hay que competir no solamente con la música, sino con el sonido, con la tecnología, con cómo sonar ahora en esta época, en estos años. No se puede sonar de la misma forma que se sonaba antes, a menos que hagas una música que sea tocada con instrumentos que suenen crudos. Por ejemplo, vos para tocar blues lo único que necesitas es un Twin Reverb y una Fender Stratocaster. Sin embargo, nosotros necesitamos un poco más que eso, sonido procesado, sonido trabajado, sonido investigado, y yo soy una persona que dentro de mis posibilidades trabajo mucho para eso. Vos sabés que yo te veía anoche, Osvaldo, cuando estábamos grabando la promo, ¿no?, que difundimos en las redes sociales, y agarrás la guitarra con un conocimiento, con una cancha terrible, y obviamente la hacés sonar muy, pero muy bien. Y es el momento oportuno para decir que la tecnología sola, los avances tecnológicos, no alcanzan. Lo que hace falta es, para que todo eso se dé, es talento. Y obviamente talento es lo que vos tenés, y se nota mucho. Y la experiencia. Yo te agradezco mucho, te agradezco de verdad mucho todo eso que decís. De verdad, te lo agradezco mucho. Y lo mismo a este muchacho de la banda que estaba recién en al aire. de Agarrido. Ahí está intentando conectarse. Agradezco de verdad, me siento mimado, me siento halagado, me siento correspondido por las palabras de ustedes. De verdad les doy las gracias. Claro, pero es verdad, no lo hacemos para quedar bien, porque cualquiera que los escuche dice, pucha, el flaco tiene razón. No, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Sí, Edu. Había mucho, en la década del 70, nosotros teníamos una impronta por improvisar. Nosotros nos juntábamos horas improvisando, escarbando adentro de nosotros mismos, improvisando, y todo eso trae aparejado que vos abrís un abanico de experiencia que después te dan aplomo con los años, que yo considero que es el aplomo que tiene esa bala cuando está tocando. Tiene ese aplomo tocando, es porque tiene mucha improvisación detrás del camino. Por supuesto. ¿Entiendes? Sí. Y eso es lo que le da, digamos, lo que vos estás diciendo. Ahora está. Lo digo yo porque él no lo puede decir. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar una canción, un tema que tenemos de ustedes, que se llama Alguien Más en Quien Confiar, pero no es una canción cualquiera, sino que tiene un valor agregado, ¿no? ¿Por quién participó? Queremos que la presenten ellos, Carlos. Claro, ¿no? ¿Por quién participó ahí? Así que queremos que nos cuenten alguno de ustedes dos, el que quiera, los detalles de esta grabación, de Alguien Más en Quien Confiar, ¿con quién la hicieron? ¿Vos estás hablando del año 70 o la última? No, la de Gadi. La que nos envió Lite. La del 2017. Mirá, el productor de esta grabación fue Monitor, que le decimos Jorge Rodríguez. No, estamos hablando de otra cosa, Edu, perdóname. Sí, sí. Es lo que en el City Bar, anunciá con quién fuimos invitados al City Bar en Martínez. De nuestro gran amigo. Ya que lo tenés bien claro, dale, decilo. Dale, contalo, Osvaldo. Yo tenía otras personas, yo te lo cuento. Estos sinvergüenzas tuvieron muchísimos invitados siempre, ¿no es cierto? Subiendo a tocar y todo. Y claro, eso no sabía. Gadi Pampillón, que fue invitado. Correcto. Pero me gustaría que hablen ustedes de Gadi, que son los protagonistas. Ah, bueno, con Gadi tenemos una onda impresionante. ¿Cómo te puedo decir? Temperamental, emotivo, emocional, amoroso, un gran músico que se adaptaba a cualquier cosa que vos le pasaba. Mira, yo te lo puedo definir con dos palabras. Gadi es lo más parecido que yo conocí en mi vida a Willy Gardi. Mirá. Se parecía mucho. Por eso le decía el quinto Beatle. Mirá vos. Sí, porque tenía la misma impronta, la misma... La misma el mismo empuje, él era una persona que se hacía presente y medio como que cambiaba todo, ¿viste? Lo mismo pasaba con Willy, y a nosotros nos cambiaba el ánimo, porque yo lo conocí a Gadi en el 2017 lo conocimos, cuando él se hizo presente en un concierto nuestro, y bueno, en ese momento, cuando bajamos del escenario, él se apersonó a los camarines y nos saludó como si fuese de la familia, como si fuese de la banda. Y ahí nos dimos cuenta y nos dijo, nos contaba de que él era fana de la banda desde los principios. Mirá vos. Desde que era chico, porque él era de una generación un poquito menor, él tenía 10 años menos que nosotros. Y bueno, en ese momento nos enteramos de que Gadi Pampillón, yo ya lo conocía a él, era fana del reloj. Desde ahí nos hicimos grandes amigos. Tal es así que nos llamábamos todo el tiempo por teléfono, nos pasábamos cosas, nos contábamos cosas. Yo personalmente pegué muy buena onda con él, y lo invitábamos a tocar en vivo cuando tocábamos en los diferentes shows, y él venía con muchísimo gusto y lo disfrutaba tanto como nosotros. Así que él tocó con La Torre, con Alacrán. Contanos para aquellos, para los pibes más que nada. Nosotros más o menos le conocimos un poco la historia de Gadi, ¿no? Le seguimos un poco la historia de los caminos. Contanos en qué otra banda estuvo, además de participar con ustedes. En la 4x4, que era la banda de él original. Ah, claro, la 4x4. Y sí. Yo tengo un recuerdo bastante bueno, porque a mí me costaba un poco tocar en la Perla en ese momento, en la Perla de 11. Sí. Y me hice presente, ¿viste? Fui a ver un recital de la 4x4. Y Gadi agarró, vení, me dice, y le voy a presentar, qué sé yo, un músico, y yo digo, y me hizo subir y sabían tocar alguien más sin confiar. Justito. La bacana que tocaban un tono más abajo. Bueno, tuviste que bajar un poco. ¿Tu viola o la banda? Como, lo tuve que cantar como papo, ¿viste? Ah, no, idea, claro. ¿Entendés? Qué linda historia, mirá. Bueno, vos. Vamos a escuchar entonces. Sí. Vamos a escuchar la canción y seguimos conversando. Porque la preparamos por acá digo, vamos a la mandolite, no la teníamos nosotros. Sí, así... bueno, y todavía tenemos a la Garrido, Carlos, tenemos que seguir charlando un poquito con José y tenemos faltan las historias de Elite todavía. Ni hablar. Bueno, vamos a escuchar entonces a alguien más en quien confiar. El reloj. Zavala Fresa con Gadi Papilión aquí en Grandes del Rock Nacional. Un aplauso para Gadi, viejo. La torre. Estamos escuchando no es cosa. A la gran. Y muchas bandas más. ¿Alguien más en quien confiar? El reloj con Gadi Papillon, aquí en Grandes del Rock Nacional, banda invitada junto a la Garrido Rock Blues, esta noche con una repercusión importante. Después vamos a estar con los mensajes, una vez que finalicemos, después vamos a estar respondiendo personalmente. Y el agradecimiento a toda la gente que nos acompaña, que nos está viendo y escuchando a través de, bueno, de www.raxol.ar. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar en www.raxol.com.ar o descargando la aplicación desde el Play Store. Nos encuentran, por supuesto, gratis, la pueden descargar de allí, la buscan como Raxol y ahí la van a encontrar. Bueno, saludos para todas las radios que están tomando la transmisión, que están compartiendo esta noche entre amigos, esta charla entre amigos. No hay asado por la distancia. Ustedes sabrán que sería una oportunidad única para hacer un asadito con toda esta gente maravillosa que está ahí del otro lado vía Zoom compartiendo con nosotros la radio, la transmisión. Bueno, estamos en Raxol Radio desde Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde más estamos, Leo? Estamos a través de ahora vamos de vuelta, www.sentirradioweb.com.ar en el barrio de Recoleta. Estamos en La Roca Online en el barrio de Barracas. Estamos en Concordia Entre Ríos a través de www.ultrapop.com.ar. Estamos en Uruguay, en Liberty Rock. Estamos en Hombre Alado en Jalisco, Guadalajara, México, y estamos a través de www.sonicaonline.cl, Valparaíso, Chile. Un saludo para todas las radios amigas que nos están retransmitiendo, compartiendo esta agradable noche hoy con la Garrido, con los muchachos del reloj y con Lite. Bueno, ahora vamos a volver con los chicos de la Garrido. Le quiero preguntar a Lite, bueno, primero gracias por este envío. No teníamos esta versión con Gadi, estas dos canciones que nos enviaste. La otra es Blues del Atardecer, después la vamos a escuchar. ¿Qué recuerdo tenés de esto, Lite? No, y son todos recuerdos, es lo que decís vos, que el tiempo pasa y seguimos queriéndonos como el primer día. Porque yo al reloj lo conocí siendo chofer. Ellos necesitaban una camioneta y yo iba. Pero después se hizo una comunión que mira, hasta hace poco encontré que le mandé al grupo, le mandé una autorización de manejo que le hice a Juan Espósito. O sea, la confianza que había, ¿no? Claro, le diste la chata. Claro. ¿Y qué camioneta tenías, Lita, en ese momento? Tenía. ¿Con qué transportaba? En ese momento... Tenía, claro. Ahora después de cuesta frío. Se ríe Eduardo. Contanos, Lite. Una F100 doble cabina. Entonces la F100 iban todos los integrantes y después en esa camioneta viajaba el Hammond y viajaba todo lo que era monitoreo y todo. Y después todos los baffles grandes iban todos en tren, porque teníamos que hacer Rosario, Córdoba. Eso. Y después con la camioneta íbamos a la estación, llegaba el tren, cargamos... Era una movida, ¿viste? Sí, sí, terrible. Terrible. Sí, sí. Y después, bueno, ¿y qué pasa? Después ellos tenían que tocar en Rosario, que tocaron, ponele un sábado o un viernes, y después el otro día había que tocar en Córdoba. En Córdoba se tocaba al mediodía, que era una especie de la Federación de Box. Mira. Y ¿qué pasa? Era tanta la... la convocatoria, que tuvieron que hacer dos shows. O sea, se hizo el del mediodía y después se tuvo que hacer otro a la noche. Claro. Pero yo tenía que estar en Buenos Aires, yo tenía compromiso en Buenos Aires, y el otro que tenía compromisos también en Buenos Aires era Teddy Goldman, que era el sonidista en esa época con el sonido cuadrafónico. Así claro. Que nosotros dos nos vinimos en Chevalier. Pero ¿qué pasó? Yo fui y le hice una autorización de manejo, una autorización policial a Juan Espósito. Le digo, bueno, Juan, la manejás vos de regreso. Y hice todas las cosas como corresponde. No existía la cédula azul en esa época. Claro. Fuimos a la comisaría, hicimos una autorización de manejo y bueno. Y ya nos regresamos. Pero después los protagonistas fueron ellos, porque fueron ellos los que vivieron todo lo que se vivió después. Porque yo me venía en Chevalier con Teddy Goldman. Claro, y Eduardo, ¿vos venías en la camioneta de vuelta? No, casualmente, yo como tengo los familiares en Rosario, me quedé en Rosario. ¿Y quién venía? ¿Osvaldo venía? Osvaldo estaba en la camioneta, estaba Willy, estaba Valeria. Claro, ¿y qué pasó, Osvaldo, en la vuelta, en el regreso? No, tuvimos un lamentable accidente, se rompió no me acuerdo qué cosa de la camioneta y perdimos el control, fuimos a parar a una banquina, de la banquina a una zanja y de la zanja chocamos contra un puente, lamentablemente atropellamos a una persona que estaba parada en la banquina, y bueno, con todo lo que acarreó eso, ¿no? ¡Qué historia! Problemas legales, problemas emocionales, legales, de todo tipo. Y también algo bastante lamentable, que fue la pérdida de la rotura total, destrucción total del órgano Hammond. ¡Epa! Terrible. Sí. Bueno, vos sabés que muchos artistas que viajan por ahí a distancias muy largas, en diferentes horarios, algunos de día, muchos de noche, están expuestos permanentemente a cualquier tipo de accidente. De hecho, la historia nos cuenta algunas anécdotas bastante tristes con pérdidas de vida y demás. Y por eso es para destacar, ¿no?, a veces el trabajo de los artistas, que tanto nos hacen pasar un buen momento como por ahí aparece alguna noticia que no es buena, pero es precisamente por esa exposición, por esas distancias largas, por esa recarga de por ahí de horas. ¿Sabes una cosa, Carlos? Que la adrenalina que te genera el hecho de viajar y de ir a tocar y de llegar al lugar y de subir al escenario y todo lo que implica desde que arrancás hasta que terminas el show, todo eso te genera una adrenalina tal que te olvidas del peligro, realmente te olvidas del peligro al que estás expuesto cuando andás por la ruta a alta velocidad, quizás en no las mejores condiciones, todo eso genera un peligro todo el tiempo, latente. Entonces el hecho de salir a tocar y de recorrer y de hacer cientos de kilómetros, a veces apurado, te hace olvidar todo lo que todo el peligro que te al que estás expuesto. Claro, bueno, hoy por hoy hay más controles, te exigen una BTV, cosa que antes no existía, y uno viajaba como podía y en lo que tenía. Está bien, ahora por ahí las velocidades son mayores, pero nos encontramos con rutas que están destruidas en algunos casos, por lo menos por acá. Bueno, seguimos avanzando en la noche, tenemos otro tema para compartir con ustedes, ya vamos a estar, son 22:18 minutos, tenemos un rato más, sí, y nos queda 7 minutos de Zoom, minutos, Carlos, después lo vamos de Zoom, a renovar, estamos controlando. Bueno, le vamos a preguntar a José Garrido de la Garrido Rock Blues. Ya estuvimos difundiendo un par de canciones, también las tenemos en video para comenzar a pasarlas en el canal. Y estaría bueno, José, que a esta hora de la noche nos cuentes, además de esto que ya tienen listo, qué otras cosas se están preparando, qué canciones, cómo se las están arreglando para mezclar un poco cada uno en su casa. Bueno, dadas las circunstancias, no queda otra posibilidad de que hacer todo vía virtual. Encima, digamos, hay parte de la banda que vive en el cordón de Gran Buenos Aires. Claro, lugar complicado. Lo que tenemos es apelar a la tecnología y decidimos como para poder hacer algo y no quedarnos en la nada, es preparar clips sobre canciones que ya veníamos tocando y generar así un video, ¿no? Y que eso sea la posibilidad de generar un contenido y darlo a conocer para que la gente conozca la propuesta de la banda, pero es todo muy despacito, muy a cuenta gota, porque no tenemos material anterior y las cosas van saliendo del horno así en forma muy escalonadas. No sabemos el futuro nadie puede decir qué es lo que va a pasar de acá en más. Hay una tendencia muy marcada hacia el streaming. Parecería claro. que más allá de la cuestión sanitaria que hoy impera, hay como una corriente que está llevando a la gente a refugiarse en las redes. Eso también es una tendencia que está marcando. Y no, el futuro nadie lo sabe. Realmente nadie lo sabe. Creo que el distanciamiento social imperante, el barbijo y demás y todo ese tipo de cosas es algo que ya quedó muy, muy, muy asentado en la sociedad. Entonces no sabemos si van a haber posibilidades a futuro de tocar en lugares que habitualmente se presentaban las bandas, que el público esté presente, en fin. Es toda una modalidad nueva, muchos artistas están optando por esa vertiente. Además, por otro lado también considero, a ver, el que caso de las bandas que están acostumbradas, como por ejemplo esa gran banda que se llama El Reloj, a tener los escenarios de antes y el público, se encuentran ahora con un panorama completamente distinto, pero hay muchos que están optando por el cambio, y también de esa manera hay algo positivo en cierta forma, porque la propuesta puede llegar a mucha gente por todos los lados, ¿no? Entonces es algo a considerar. Creo que cada uno tiene que estar atento a todo este tipo de cosas y ver cómo diseña el futuro. Creo que la cosa pasa por ahí. Claro. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente, porque escucho, por ejemplo, las canciones de ustedes y, sí, por ejemplo, escucho El Viejo y escucho Cheques, ¿no? Es como que, si bien pertenecen, sí, al mismo palo, pero son canciones muy distintas por ahí una con la otra. ¿Cómo es la elección de las canciones tuyas o de la banda? Bueno, eso, mira, es así. En realidad, bueno, porque como yo te decía al comienzo, hay bandas que dentro de lo que es el rock nacional, que obviamente me encanta, por ejemplo, El Reloj. Nosotros hacemos un tema de Reloj, primero porque es una banda que la verdad es muy difícil de poder hacer un cover, por ejemplo, que me encantaría, ¿no? Quizás en algunos temas no, pero tiene una marcada, o sea, tiene una voz muy marcada, Eduardo, y es difícil reproducir una canción con un estilo distinto. Entonces yo siempre me oriento a buscar aquel tipo de canciones donde, digamos, mi estilo vocal se adapta mejor. Claro. Entonces elijo algunas bandas donde esas características la puedo, digamos, llevar o sobrellevar de mucho mejor manera. El caso de Cheque fue siempre la banda que, al tener nuevos integrantes, una banda que cambió mucho de integrantes, siempre vengo con algún tipo de influencia nueva o de pronto, bueno, mira, y hacemos tal tema, y bueno, yo me estiro hasta donde me da la pierna, digamos, de alguna forma. Cheques es una canción que más bien funkeada, si se quiere, y bueno, pero le puedo buscar un perfil a cantarla distinta del Flaco Spinetta, pero bueno, obedece un poco a la se condice con la métrica de esa canción. Claro. ¿No? Entonces, bueno, así como, bueno, hay bandas que no yo prefiero pasar de largo, no porque no me gusten, sino porque, bueno, no se adaptan, tendría que hacer un cover bastante distorsionado. Así que elijo dentro del bagaje de bandas nacionales, bueno, aquellas donde, bueno, la parte vocal la puedo adaptar bien. José, ¿estás trabajando en algún otro video? ¿Han pensado ya en algún tema en particular? Sí, estamos trabajando sobre un video de Memphis La Blusera, o sea, un tema de Memphis La Blusera, La Última Lágrima, que también, ajá, está dentro del repertorio. Así que bueno, estamos con eso, trabajando sobre contenidos en este momento, tratando de darle una impronta, no solamente de tocar el tema, sino de, bueno, de alguna manera también poder actuarlo desde mi rol, y de esa manera, bueno, ir llegando, digamos, a un público que no nos conoce. Bueno, por muy eso bien. Es interesante la propuesta de redes. Está bien. 22, 25 minutos. Vamos a ir con un poquito más de música, así renovamos el Zoom, porque se nos va a cortar otra vez. Tenemos preparado por acá otro de los temas que nos envió Lite, Blues del atardecer, El reloj, con Gadi Papillon. Estás en Raxol Radio 94.1, Las Flores, Buenos Aires, Argentina, y toda la red de radios. Estamos en www.raxol.ar, www.raxol.com.ar, en el Play Store como Raxol. Seguimos avanzando en la noche. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos aquí en esta hermosa noche que tenemos sobre la ciudad, un poquito húmeda, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, ¿no? Tenemos una noche que no vamos a decir de primavera, porque en realidad no lo es, estamos en pleno invierno. Pero tener en invierno un día con 20 grados de temperatura, 22 que hubo hace un par de días, ahora sí a 16, creo hace un ratito 17 en el último estado que tomamos, para hacer una noche de invierno es una noche hermosa. Bueno, no hay anuncio, por lo menos el servicio meteorológico no ha anunciado nada que tenga que ver con la lluvia para los próximos días, al menos hasta el día jueves. Y bueno, esperemos que siga así. Sí está turbio, y una particularidad, no me puse a husmear demasiado, pero la luna bien roja, un naranja bastante, bastante rojizo. Después en otro momento obviamente vamos a hablar de eso. Ahora no, vamos hablando a seguir. De, sí. Hablando de la luna, bueno, y volviendo al tema plano musical, ¿se han inspirado en la luna, muchachos, alguna vez? La verdad que no, pero cuando está la luna llena te da, viste, cierta sí, inspiración. ¿Vos decís alguna experiencia que te has convertido en lobizón? No, no tanto, pero las ganas siempre están. Bueno, claro, no. Yo no me convertí. Los dos dientitos no salieron, salieron la castañuela, viste. Y bueno, me dice mucho que muera. Bueno, se nos había cortado y había quedado algo inconcluso, José, cuando se nos cortó el Zoom, ¿no? De lo que estabas contando del nuevo video. Ah, José está conectando por ese lado. Al igual que Nahuel, sí. También, y bueno, Lite... Bueno, Eduardo y Osvaldo, musicalmente, ¿qué están organizando por estos días? Mirá, en principio estamos, perdón que te interrumpa, Edu, estamos a punto de meternos en un estudio para digamos, en forma escalonada, para grabar un tema y subirlo a las redes. Un tema muy nuevo, no es tan nuevo, es de Eduardo, él lo tocaba con su otra formación, que se llama Los Cinco Elementos. Ajá. Estamos por empezar a procesar ese tema, que es un tema que nos gusta, si bien no es en el mismo estilo del reloj de los 70, es un tema diferente, pero tiene su atractivo, tiene una letra muy interesante y tiene una estructura simple pero contundente. Uh-huh. Y vamos a ver, como para nosotros sería con una experiencia nueva. El año que viene, Eduardo y Osvaldo, es un año muy especial para ustedes, ¿no? Nos contaban la otra vez y nos contó Lite. Cumplen 50 años, ¿no? Bueno, ¿alguna sorpresa ahí? ¿Va a haber algo? Teníamos pensado hacer un recital, ¿viste? Pero esto va a tener que ser en extremis si sigue así. No sé cómo va a ser. No, pero el año que viene, uno imagina que ya más o menos. No lo digo yo, no por lo que dicen los científicos, que ya habría alguna vacuna y mayor posibilidad de circulación y demás. Es diferente si es a comienzo del año o más tirando para la última mitad. ¿Cuándo sería el cumple? Y el reloj creo que nació en noviembre, si no me equivoco. Ah, bueno, tenemos esperanza que para noviembre esté todo bien. Pasaron tantos años ya. Noviembre de 2021 vamos a llegar bien. Si no nos van a comer los piojos por acá. Vamos a tratar de que sean. Claro. Bueno, Osvaldo, ¿se puede saber cuál es el tema? El tema que yo te hablaba sí. es, yo no sé si hay algún avance por ahí, yo no lo tengo en limpio, pero... Es un tema que tiene, como te contaba antes, una estructura simple, contundente, tiene una letra interesante, un solo de guitarra, un solo de teclado, y yo que sé, camina por un sendero un poco diferente a lo que era la música del reloj de los 70. Uh-huh. ¿De qué habla la letra, Osvaldo? Y eso te lo puede explicar un poquito mejor Eduardo, que es el autor de la letra, ¿no? Autor y compositor. Más o menos. Es este que en general pasan cosas. Hay mucha energía dentro del planeta, en la naturaleza, los cuatro elementos, y hay un quinto elemento que junta todo, pero a su vez. ¿Cuál sería el quinto elemento? El amor, lo que amalgama todas las cosas. Y, claro. Y después hay otro ingrediente que es una flor de pregunta: ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que no se ve y que nos ordena? ¿Qué es lo que no se ve? Claro, ¿y cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Si se puede saber, si no, si va a ser sorpresa. Los cinco elementos. Ah, está bien, no había entendido. Claro, de eso estábamos hablando. Sí. Claro. Bueno. Aparte, te muestra el sufrimiento de la gente, toda la sangre que hay en el mundo derramándose en este mismo instante. Habla de todo eso el tema, ¿no? Pero eso lo provoca algo, desde que comenzó el planeta hasta ahora. ¿Quién es el que ordena todo eso? ¿Dónde está? ¿Quién es el que no se qué ve? ¿Qué pregunta? Toda esa... Y que va mutando, ¿no? Porque los siglos van pasando y siempre decís, hay algo que va cambiando. ¿Quién organiza la guerra? La mente humana se perturba con toda esa frecuencia. Que no las entiende, pero que te provocan un estado de guerra, de destrucción de la naturaleza, un montón de cosas. Entonces, por ahí va el tema. Bueno. En definitiva, un estado de alerta al cual el ser humano no debería por qué pasar. Tendría que estar, vivir tranquilo y desprenderse de un montón de cargas que hacen que suceda todo eso que te nombraba Eduardo. El ser humano, yo creo que está creado para vivir en un ámbito de paz y de armonía, y me parece que cada vez estamos más lejos de eso, ¿no es cierto? Claro. Sí, lógico, cada día que pasa atrás, ¿qué hay atrás? ¿Qué oscuridad hay que nosotros tenemos siempre complicado, ¿viste? Claro, o sea, sí, lógico. De hecho, tenemos cargada una canción ahí, hay una versión de Los Cinco Elementos de en vivo, claro. que justamente la presentás vos, y es una letra que habla un poco de eso. Pero bueno, yo te hice esta pregunta porque quería que nos cuentes al aire, ¿no? Uno que la escucha más o menos puede llegar a percatar el mensaje, pero siempre está bueno que ustedes nos vayan contando, ¿no? Por el lado de la evolución, porque vos me tiraste una onda como que va evolucionando, ¿no? No es eso. No. Hay algo que está desde siempre ahí. Desde siempre. Sí. Trato de explicar ahí en ese tema, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien, seguimos avanzando en la noche. Rápido, así lo conocen. Sí. No, digo que ojalá que podamos hacerlo muy rápido, así lo conocen. Ya lo podemos subir a las redes y darlo a conocer como algo nuevo de la banda. Claro, por supuesto, sería ideal. Es uno de los temas, porque nosotros tenemos en proceso algunas cosas más ya bastante avanzadas, y bueno, la idea es tratar de hacer por lo menos entre 9 y 10 temas como para crear un trabajo nuevo, un disco nuevo. Uh-huh. Vamos a empezar con este tema, vamos a ver cómo sale bien en este nuevo formato de realización de cosas, y después le mandamos todo lo demás. Bueno, ¿y cuál es la repercusión que ustedes encuentran, ¿no?, en las redes sociales de sus seguidores, ¿no?, de las personas que habitualmente conviven con ustedes en los espectáculos, ¿no?, y que ahora tienen la oportunidad de poder seguirlos a través de las redes y ver los videos, escuchar sus canciones? Mira, en los espectáculos y en la música y en los recitales que hemos hecho, aparte de tener invitados especiales como Ricardo Soublé, un cantante que tenía una formación del reloj que se llama Cipriano, Carlos Mira, que era el guitarrista que tocaba con nosotros en los 70, en el 76. Así que después de todos esos invitados, en todos los recitales vemos mucha amor, mucha hermandad de parte del público, mucha ¿cómo te podría decir? Muchas vivencias que se han que se han vivido, y esas experiencias dejaron que los hijos de los que siguen a los padres, que los padres son fanas, ¿viste?, de la banda, claro, los hijos sigan y me han venido a saludar el padre y el hijo, y es emocionante, ¿viste?, cuando viene un pibito y te abraza con la emoción. Se ve que el padre lo volvió loco. Claro, por supuesto. Y bueno, pero más allá de toda la influencia del padre, si logran que el pibe vaya y los abrace de esa manera, es evidentemente porque les gustó la banda. Le gustó, sí. Por lo menos me lo han dicho, que el pibe le encantó. Sabes que yo estoy viviendo ahora todo esto que está pasando me llevó a mí a hacerme un poco amigo de las redes sociales, porque yo no era muy muy amigo de todo eso, ¿no? Yo no interactuaba con el Facebook ni con las redes sociales. A partir de la cuarentena y de estar encerrado, bueno, una de las actividades nuevas que empecé a hacer fue amigarme con las redes sociales, y pude ver con mucha sorpresa, gratamente, que la gente nos sigue y sigue mandando cosas y mensajes de adhesión y de buenaventura y un montón de cosas positivas que yo no tenía ni idea que estaban sucediendo, ¿vos sabés? Uh-huh. Yo lo veía solamente cuando tocábamos en vivo, cuando en los conciertos, en algunas notas de radio, cuando la gente llamaba y demás. Pero a partir de que empecé a hacerme un poco más amigo del Facebook y de las redes sociales, me di cuenta de que hay muchísima gente que no conozco y que no conocemos que tira buena onda para la banda, y que con sorpresa estoy viendo de que pegó y está pegando muy fuerte. Y gente, tengo que decir algo antes, después de eso. Sobre todo gente joven. Decilo. Decir algo. Sí. Te decía que hubo un momento cuando se separó el reloj y yo estaba sin tocar, ¿no? Y hay una personita que está acá presente que se llama José Garrido, que nunca me voy a olvidar todo lo que hizo por mí esta persona, levantándome la autoestima y diciendo: flaco, te tenés que colgar al bajo. Nunca me lo voy a olvidar eso. ¿Te acordás de eso, José? Le hice caso. Me colgué el bajo. Sí, sí. Acá estoy tocando. Me acuerdo. Y la voy a contar, si me permite a la mesa, la voy a contar. Dale. Resulta que no me acuerdo exactamente en qué año fue. Me entero que cerca de mi local, yo tengo un local de peluquería en Flores, a la vuelta había un centro cultural, un bar que se llama La Forja, Café La Forja, Centro Cultural La Forja, y me entero que va a tocar un sábado X el Bocón Francino con su banda Engranaje, y me entero que el vocalista de la banda era Eduardo Presa. Mira. Así que bueno, obviamente estuve presente ahí. No nos conocíamos con Eduardo, los fui a saludar, saludé a todos, la gente de la banda, me encantó el show. Y después me conecté con Eduardo a través de las redes. También adhiero a las palabras de Zavala en cuanto a que la gente de nuestra generación medio como que tiene aversión con el tema de las redes, ¿no? Casi como que es Satanás. Y bueno, por Facebook me conecté y le escribí una carta, ¿no? Y me acuerdo que yo en la carta le decía: mirá, loco, yo hace más de 45 años que soy amigo tuyo y vos no lo sabés. Porque yo lo seguí mucho tiempo a reloj, ya te digo, nunca conocí a los integrantes, era uno más del montón que íbamos a ver a reloj. Y bueno, ahí se dio la conexión y nos encontramos un día. Y recuerdo a Eduardo, una persona con un semejante talento, para mí era un ídolo, sigue siéndolo un ídolo, y yo decía, ¿cómo puede ser, no, que este país trate así a una persona que, como yo le dije una vez a él, mira Eduardo, vos tenés el, vos y toda la gente de reloj tiene el fuego sagrado adentro, ¿quién puede decir, un músico, quién puede decir, llené un Luna Park, vendí, me acuerdo cuando salió el simple Luz del Atardecer, alguien más en confiar, me acuerdo que, no sé, mi viejo me había regalado un Audi, y yo, no sé, la cantidad de veces que le pasé la púa a ese disco, ¿no? Y le dije así, le digo, mira, pero te voy a decir una cosa, ¿no? Porque él estaba de vocalista en Granate, le digo, para mí, loco, tenés que agarrar el bajo, calzarte el bajo, porque vos sin el bajo sos otro tipo, ¿no? Y bueno, ya termino, es breve. Y bueno, empezó Eduardo a rearmar lo que se llamó cronología, con distintas formaciones y todo. Y un día lo llamo y le digo, escuchame una cosa, Eduardo, ¿no te parece que estás haciendo una cagada? Le digo, ¿por qué no lo vas a llamar a Fresa, que está vivo, y armás el reloj con los miembros originales? Y bueno, esa fue la anécdota. Y ahí están los muchachos, y les confieso Waldo. Una cosa. El día que me invitaron a ir al Teatro de la Argentina a escucharlos, no a mí, nos cayeron las medias, porque es además de ser una banda tremenda, son dos tipos que están inoxidables. Y una cosa más y termino, y gracias por escucharme. A mí siempre, obviamente, uno habla del reloj y habla de la guitarra de Willy Gardy, ¿verdad? Y escucharlo a Zavala tocar la guitarra de la manera que, y siendo único líder en la banda, porque no hay una segunda guitarra, realmente, Osvaldo, te saco el sombrero, impresionante, tu trabajo, impresionante, impresionante. Y la banda, una aplanadora total. Y creo yo, y vuelvo a lo que dijo Zavala, ¿no? Creo que hay que amigarse con las redes. Yo creo que el reloj, hoy, si lo escucha mucha gente en el mundo, y con la posibilidad de las redes, yo creo que tienen que recontra explotar. Porque es una banda increíble, increíble, y que es una lástima que se conozca acá solamente, y digamos, y sea bravo el tema de la difusión de la banda. Así que bueno, finalicé. Gracias, muchachos. Ahora te voy a contar otra cosa, si me permite. Sí, dale. Gracias, José, por lo que dijiste. Hola, rápido. ¿Cómo se llama? José Garrido tenía una banda que era bastante heavy, heavy metal, que se llamaba Mr. Bock, o La Cerveza Negra, ¿no? Claro. Y un día me invitó a cantar en Alcatraz con esa banda. Yo no me olvido porque fue impresionante. ¿Te acordás de eso, Garrido? No tanto, no tanto. Alucinante. Sonaba sí, claro. Una banda buena esa también. ¿Cuántas historias, no? Uno puede seguir hablando de toda esta historia interminable. Bueno, lo perdimos a Lite, qué lástima. No, o por lo menos no lo vemos, no sé si está. ¿Estás, Lite? Estoy. Ah, estás sin imagen, eso no te veíamos. Sin imagen, Lite. Claro, bueno, ahí estás entonces. Sí, tiene desactivado. Bueno, lo importante es que no sí. Bueno, se escuche. Bueno, Lite, faltan 10 minutos para el programa, para la finalización del programa. Bueno, ¿qué anécdota loca, aparte de las que contaste, tenés para contarnos? Porque sé que te tenés miles, ¿no? Pero bueno, una que hayas superado todos los récords. Y bueno, ¿y cuántos kilómetros has metido como chofer? Porque anduviste, no solamente has transportado a los muchachos del reloj, sino también nos contabas que has transportado a otras bandas. ¿Tenés más o menos en tu cabeza la cantidad de kilómetros que has hecho hasta el día de hoy? Y lo que tengo memorable es mi récord con los Carabajal, que hacen folclore. Claro. Ahora yo me dedico a... Más bien estoy como coordinador de los transportes, porque trabajamos con 60 bandas. Entonces, con los Carabajal también se armó una gran hermandad, porque hicimos 4.200 kilómetros en 3 noches. ¡Epa! Hicimos un viernes Río Negro... la localidad era Maquinchao, a 200 kilómetros Bariloche. El sábado hicimos Tucumán. El domingo hicimos Marcos Juárez en Córdoba. Y el lunes, Canal 13, acá en Constitución. Así que eso fue mi récord y el récord de ellos también. Hasta el día de hoy es una anécdota que no nos olvidamos. Claro. Y tuvieron también la gentileza que cuando sacaron el disco, porque estaban presentando el nuevo disco, bueno, me pusieron en los créditos unas lindas palabras para mí. Ah, muy bien. Así que... ¿Vos sabés? Sí, ¿Puedo interrumpir un minuto para hacer un acorde con respecto a Lite? Yo te voy a hablar algo de Lite, que no solamente es mi amigo de hace casi más de 50 años, sino es una persona muy especial. Pero una de las cosas especiales que tiene es que yo, por ejemplo, soy una persona que nunca pude dormir en los viajes. Me costaba mucho dormir porque estoy muy tenso y muy atento a la ruta, y soy una persona que está con los ojos pegados a la ruta. Hasta que no me vence el sueño, no me duermo, y tengo también muchos kilómetros, ¿no? Pero Lite es prácticamente la única persona con la cual yo podía dormir mientras íbamos viajando. Porque claro, la confianza. Tranquilo, porque depositaba toda mi confianza en él en cuanto a lo profesional que es manejando, ¿no es cierto? Aparte es como 7 guías Filcar juntas. Vos le preguntás por una calle de Córdoba, le preguntás por una calle de Córdoba y el chabón te dice, sí, es tal, es mano para tal lado y cruza con tal y tal, sí. Y a tal altura la cruza tal caso. Cada rincón. Es claro, un GPS. y bueno, eso quería destacarlo porque realmente es realmente un profesional del volante y bueno, en todo sentido es profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. No solamente buena persona, sino también un muy buen profesional. Eso quería decir nada más. Bueno, muy bien. A mí me quedó... Yo hablo del orgullo de tener amigos, ¿no es cierto? Bueno, entre ellos se encuentran muchísimos. Que ese es el resultado de los asados que armamos. Son todos gente que viajó conmigo. Willy Quiroga, Soule, Medina, la Mississippi, la Puyo, no sé, ya te digo. Y se hizo tanta amistad, yo vivo en La Matanza, no queda cómodo llegar. Pero bueno, hacemos una juntada, sí, y resulta que algunos tenemos que decirle que no porque no podemos tanto, ¿no? Acá en casa se juntan 20. La capacidad. Sí, pero hermoso, porque cada uno, aparte de traer su instrumento, batería, el sonido, bueno, se viene con la gaseosa, con la cerveza, con el vino, o sea, es algo impagable. Papas. Impagable. Porque no ahora con el barbijo. ¿Trae esto? Con el barbijo. ¿El barbijo? No escuché. No digo que también, el barbijo también. Con la cerveza, con la batería, con la guitarra y con el barbijo. Con las papas. Ah, y ahora sí. Y dentro de poco, los años pasan con el marcapasos, ¿viste? Ah, bueno. No, pero vienen bien, no pueden hablar de eso. Es una banda que está... Son unos pibes arriba del escenario. Si alguien no los conoce y le apagan la luz, dicen, estos son unos pibes. No pueden tocar de esa manera, transmitir esa energía y estar así. José, que está presente acá, y aprovecho para mandarle un gran saludo. No lo conocía, hoy tengo el gusto de conocerlo. Y desde ya le agradezco todo lo que dijo. José debe saber también, a pesar de que es 10 años menor que nosotros, debe saber también lo que significa subir a un escenario. Vos podés tener 1000 achaques, podés tener la presión alta, la presión baja, lo que sea, pero una vez que te subís a un escenario, todo eso es como que queda de lado, pasa, ¿entendés? Es como que te transformás, sos otra persona. Se te pasan todas las enfermedades, se te pasan todos los malestares. Subís a un escenario, te colgás un instrumento y sos otro tipo, sos otra persona. Claro, es verdad, ¿eh? Es verdad. Creo que la música y el público te lleva simplemente a eso. Bueno, me quedó una pregunta colgada hoy, porque justo fue cuando se cayó un instante internet, o cuando renovamos el Zoom, no recuerdo exactamente, para José. Y es algo que en algún momento lo hablamos con los muchachos del reloj también. Y es la siguiente, vos dijiste que volviste de Brasil después de muchos años allá, creo que dijiste año 74, por ahí, 70 y 4, 75. No, no, antes era, ¿no? 74. 74, está bien. 74, sí. Bueno, José, en el 74, acá hubo tiempos difíciles, golpe de Estado. ¿Cómo era tocar en ese momento las salidas, por ahí la policía o las fuerzas de seguridad, no, si te veían por ahí con el pelo largo, y más para el ambiente del rock? Muchas bandas nos han contado lo complicado de la situación. ¿A ustedes los afectó eso? Mirá, yo en esa época todavía no, o sea, era mucho más pibe. Claro, pero en las salidas. En la salida, mira, Argentina siempre fue, digamos, una caja Pandora. O sea, es un país donde al que le toca, lamentablemente. O sea, tenés que pasar por el momento justo. Si pasaste por el momento justo, inadecuado, te tocó la que te tocó. Claro. Así que eso es una constante. Ahora, obviamente, como dijo Zavala, en esa época, digamos, la inseguridad era distinta a la que es ahora. Después había códigos. Las cuestiones de ya de golpes de Estado, un país militarizado, donde, bueno, obviamente estaba el peligro latente si estabas vos metido en algún tipo de corriente política o no. Así que, bueno, los tiempos siempre han sido difíciles, pero era mucho más romántico todo eso, ¿no? Porque a lo sumo te podían mirar mal. Yo me acuerdo que llevaba el pelo bastante largo y enrulado, tipo así onda Robert Plant. Y bueno, me miraban, obviamente, pero no pasaba de ahí. O sea, era medio como que era un tipo raro, pero no pasaba de ahí, Claro, bueno, la sacaron así bien, como... entonces, la sacaron bien. Bueno, gente, se nos ha terminado el programa, la verdad que la pasamos muy bien. El agradecimiento a todos ustedes por haber compartido estas dos horas en Grandes del Rock Nacional, un espacio que lo supieron llenar muy bien, con música, con historias... y bueno, con todas estas experiencias que a lo largo de los años han ido juntando y que muy bien las pudieron transmitir a través de las palabras. Por ahí alguno de ustedes, obviamente las puertas abiertas en el programa para cada vez que quieran venir a visitarnos, lo pueden hacer y acercarnos material, todo lo que ustedes deseen. Y bueno, por ahí alguien se quedó con ganas de comentar algo que por ahí nosotros no preguntamos y que creían oportuno decir, es el momento, el que quiera y el tiempo que quiera. Mira, yo de mi parte, personalmente, bueno, escuchando el programa y nuestra charla, y quería comentar también que a los músicos, ¿no es cierto?, a la gente que hace música, que hace arte, que todo esto no sea un freno, que... Bien, seguimos avanzando, ya parte final del programa. La Torre. ¡Qué noche! Por favor. Bueno, saludos a toda la gente que nos ha estado acompañando a lo largo del día de hoy. Gracias a las radios que nos acompañan cada uno de los programas aquí en Grandes del Rock Nacional, desde Las Flores, Buenos Aires, Argentina, a través de Raxol Radio, la 94.1. www.raxol.com.ar, ahí está la página de la radio, todos los links para descargar, bueno, para ver, para escuchar. También en imagen estamos en video en www.raxol.ar, para aquellos que quieran darse una vueltita por allí, ahí estamos. Y en el resto de las radios que nos acompañan en cada una de las emisiones, Leo. Sí, bueno, ya en el final queremos saludar a las radios que han hecho posible esta transmisión. Bueno, alcanzamos a hablar, Carlos, no sé si salimos al aire, pero a través de Zoom los agradecimientos de Eduardo para preguntas, con Osvaldo, las preguntas puntuales que hacemos, y bueno, el agradecimiento por difundirlos, ¿no? Nosotros también somos agradecidos por... a la hora de recibirnos y darnos bola, ¿no? Bueno, saludar enormemente, bueno, a Nico, que está en el barrio de Recoleta, a través de www.sentirradioweb.com.ar. También a La Roca Online, en el barrio de Barracas. Saludar también a Germán, al mando ahí en los controles en Concordia, Entre Ríos, a través de www.ultrapop.com.ar. Estamos también en Hombre Alado, en Jalisco, Guadalajara, esto es en México. Estamos en Uruguay a través de Liberty Rock, y en Valparaíso, Chile, a través de www.sonicaonline.cl. En Valparaíso, Chile, un abrazo enorme a Dino y a toda la gente, hermanos chilenos, que, bueno, prontamente también va a haber algún par de bandas invitadas, aquí en el programa, ¿eh? Así que bueno. Claro, chau, un par de bandas chilenas, ¿eh? En el programa. Sí, cuando estamos con el rock nacional, somos los grandes del rock nacional. Después nos convertimos en los grandes del rock, por ahí. No, lo que pasa es que nosotros originalmente, le contamos a los muchachos, el programa no tenía nombre, porque era una charla entre amigos que hacíamos con Leo y contábamos algunas historias y empezamos a entrevistar a bandas. Y como eran todas bandas nacionales, le metimos Grandes del Rock Nacional, porque de verdad eran bandas importantes. Pero después apareció una banda chilena, después apareció un trovador español. Fue la primera entrevista, Carlos. Claro. La neta, ¿no? Después, y justo ese día apareció Dani Castro, bajista de Fricción, de Vicentico, de Abel Pintos, hoy día con Richard Coleman. Fueron nuestros primeros invitados y bueno, después se fueron sumando, ¿no? Claro, después vino el pito de las pastillas del abuelo, el chelo, Richard Coleman, la banda mexicana del otro día, la chilena, bueno, en fin, Entonces, digo, deberíamos sacarle el Nacional. No que quede Grandes del Rock, porque la verdad que por ahí uno ha cruzado un poco el charco y eso es importante. Bueno, se nos cayó internet un instante y armó un lío acá, cortó, anuló todas las conexiones, pero suele pasar. Bueno, Lite. No pasa, bueno, estuve mirando TN y se les cortó. Imagínate, nosotros no somos una productora grande como Polka o TN, y que nos pase a nosotros que somos un medio más chico. Que internet se corta permanentemente. Bueno, Lite, vamos a ir cerrando el programa. Muchas gracias por tu onda. La verdad que sos un tipo maravilloso. Nos has pasado algunos contactos. Tenés unas historias impresionante y podrías estar de invitado con prácticamente todas las bandas porque conoces mucho de ellas y has convivido. Así que bueno, te despedimos y te esperamos otro día para seguir compartiendo juntos esta noche, estas noches. Bueno, sí, también para mí un honor, un gusto. Y comentar algo a José, que yo tampoco lo conocía personalmente, o sea, no estamos hablando de esto por primera vez, pero toda la historia que contó José y Eduardo ya nos había contado Eduardo a nosotros, de la buena gente que es José. Así que bueno, un orgullo, José, quería que sepas esto, que no sos una novedad para nosotros. Nosotros conocíamos tu historia por las palabras de Eduardo. Bueno, José, tenés apagado el micrófono. Gracias, Lite, entonces, por compartir la noche. No sé si los muchachos del reloj van a hacer tiempo para conectarse. No creo, aparte ya nos estamos yendo y se cayeron con la comunicación. No lo han visto, mensaje de claro, no, pero de Linga, Osvaldo y Eduardo. Pero bueno, ya hablamos todo. Nos habíamos despedido y bueno, hablamos un montón. Carlos, no quiero dejar pasar por alto. Quiero solidarizarme con algunos colegas. Aquí, bueno, en Citibel acaba de bajar la persiana, después de 4 años, un proyecto muy lindo que fue Radio Cantilo, ¿no? En el cual había figuras de la talla del Ruso Berea, Luis Sanso, Gustavo Olmedo, el Pollo, que trabajó muchos años con Mario Pergolini. Claro. Así que, bueno, nos solidarizamos con ellos y bueno, son unos tipos muy reconocidos dentro de lo que fue la rock and pop, porque la mayoría también estaba Juan Di Natale, así que ellos resignaron no solamente el sueldo, sino también la persona que estaba a cargo de la radio también comenzó a vender equipos, a buscarle la vuelta hasta que ya no pudo subsistir más. Y bueno, finalmente a fin de mes, esto ocurrió el sábado, dieron un comunicado de prensa en el cual ya Radio Cantilo no funciona más. Así que bueno, esperemos claro. Que los muchachos, los grosos estos del rock, como Di Natale, el Ruso Berea, que tienen años en esto, vuelvan a reubicarse en algún lado, ¿no? Uh-huh. Porque se lo merecen por lo que saben, por la trayectoria y por los tipazos que son. Claro, pero hay dos problemas. Una, que es la realidad económica. Tenemos una economía destruida, que no da para más, y la pandemia que está afectando un poco más la situación, pero no le tenemos que echar la culpa a esto, porque ya veníamos mal de antes, y sin entrar en lo político, porque no es de ahora, no es nuestro terreno, hace muchos años que veníamos con una economía complicada. Los costos están por las nubes, y mantener un medio de comunicación hoy es realmente caro, y no se puede cobrar la publicidad ni siquiera un porcentaje de lo que debería cobrarse, y es muy difícil vender. Entonces, los medios lamentablemente no tienen posibilidad de invertir, de reinvertir y de crecer demasiado, y muchos de ellos ni siquiera se pueden mantener y van perdiéndose en el tiempo. Y es una lástima. ¿Por qué es una lástima? Porque terminan quedándose con el mercado los de siempre, los medios grandes, los que después deciden qué contenidos, qué banda se escucha, qué banda no se escucha, y la verdad que uno le apuesta a la cantidad de medios. ¿Por qué? Porque siempre alguno va a difundir esa banda que la tienen escondida y que nadie le da bola. Y por eso los medios más chicos generalmente son aquellos que promocionan mucho del under y que no le importa la economía, si la banda garpa, si la banda no garpa, si solamente si suena bien, le dan un lugar. Y eso es lo que no tiene que perderse, pero bueno, parece ser que falta un poco apoyo de arriba para que eso siga. Bueno, a ver, José, sí, si te podemos sacar para cerrar el programa. No tengo sonido. Te estamos escuchando bien. Vos habla. Ah, ¿me escuchás? Bueno, bárbaro, genial. Sí, no, ahí, sí, acá. Sí. Bueno, mira, gracias por esta oportunidad nuevamente. Gracias a la gente que estuvo escuchando el programa. Quiero aprovechar este final también para mandarle un mensaje a Alite, porque yo esto también se lo he dicho muchas veces a Eduardo, atrás de esta buena banda hay un director técnico excelente, que es este muchacho que está ahí, que es un tipo muy visionario, que es un tipo con muchos cojones y que tiene la virtud de un 9, ver la pelota en el aire y ver dónde mete el cabezazo. Ojalá no quede esto acá con este tipo de problemas, y ojalá también Lite, con toda su sapiencia, pueda llevar a estos muchachos por nuevos terrenos que tienen que ver con la tecnología. Y creo que no es una mala palabra el streaming. Yo creo que sería una muy buena política a futuro para esta gran banda. Creo que llegaría a mucho más fans de lo que pueden entrar en un teatro. Entonces, ya sé que es difícil, ya sé que es complicado para todos los que ya tenemos cierta edad, pero yo creo que uno tiene que apelar también a los que saben, y esos son la gente joven. Hay que tratar de codearse, hay que mezclar la experiencia que uno tiene con también la experiencia que tienen las camadas jóvenes, que entienden todo de este todo tipo de tecnologías que nosotros no. Pero sería una gran cosa, un broche final, por así decirlo, para esta inoxidable banda, que ojalá la puedan conocer en, no solamente acá en el país, sino afuera. Y eso es, esa posibilidad la da las redes. Así que, Lite, ojalá te ilumines una vez más y puedas hacer algo con todo esto, que yo creo que por ahí también viene la cosa. Bueno, José, muchas gracias por tus palabras, y no sé si pudiste escuchar lo que yo estuve hablando de vos, que recién hoy te conozco, pero que Eduardo, te conocemos por Eduardo, de todos los buenos gestos que vos tuviste con él, todo, o sea, vos no sos nuevo para nosotros, pero si bien hoy te conozco por recién ahora, Osvaldo nos habló muy bien de vos, de la buena gente que sos. Así que muchas gracias, y acá seguramente van a hacer una amistad que va a perdurar. En cuanto sí al tema del striking, mañana tenemos, justamente hoy me llamaron de una productora muy importante, así que mañana vamos a hacer una conferencia, porque acá no hay un jefe, acá somos un equipo. Y el que encabeza el equipo es Eduardo, Osvaldo y yo. Y mañana vamos a tener una conferencia y ojalá que les pueda dar una buena noticia. Bueno, ojalá les vaya muy bien con todo eso. Claro, nosotros no tenemos pretensiones, las ganas de tocar están, así que yo creo que esas cosas ya juegan a favor. Uh-huh. Y a ustedes, muchachos, bueno, agradecido como siempre, ¿no? Agradecido. Bueno, nos encontraremos otro día, porque obviamente esto da para seguir charlando mucho más. Bueno, Leo, se nos fue el programa. Nos encontramos Se nos fue el programa. Nos encontramos el viernes. Estuvimos hablando con Celina de la Mississippi, así que bueno, seguramente se va a poner en contacto con vos. Tremenda banda, ahorita vamos a tener, amigo de ustedes. Ricardo Tapia, que la Mississippi nos visitó en Las Flores en el año 2010, si no recuerdo, sí, 2010, y yo tuve la oportunidad de hacer una nota mano a mano ahí, y estuvimos hablando fuera de micrófono, ¿no? Porque no estábamos en la radio, sino era una nota que era para una radio que yo estaba, y un tipo muy macanudo, la verdad, de una humildad admirable, como pocos, así como ustedes también. Pero bueno, ese es el adelanto. Los esperamos el viernes a partir de las 9 de la noche a través de Rexol.ar, a través de Rexol.com.ar y a través de todas las repetidoras. Gracias nuevamente, José de la Garrido. Gracias, Lite, por tus aportes, por tus hermosas anécdotas. Y cuando quieras o gustes y los tiempos nos den, sos bienvenido en la radio. Ya tenés el lugar ganado y bueno, nuestra amistad que de a poco va creciendo, ¿no? La música une objetos a la distancia, decía un maestro músico, y yo creo que es así. Bueno. Después también me pongo a disposición de Carlos, porque bueno, si bien él está también con programas de la movida tropical y todo, tengo excelentes amigos, así que seguramente los puedo poner a disposición también. Claro, yo tengo un conflicto con la música, ¿no? Porque de pibe, de adolescente, siempre me gustó el rock nacional, y bueno, arranqué con la época de Creedence, de todos, de Bill Haley, para acá calculo que todos, Johnny Rivers, bueno, después Beatles, por supuesto, y a los que confieso que nunca le di mucha bola son a los Stone, pero bueno, gustos son gustos, ¿no? Particularmente me gusta una banda que obviamente de la puta madre, pero no fui muy muy seguidor de los Stone. Y a los 14 años hice mi primer cumpleaños de 15 pasando música y eso. Y a partir y en esa época mucha música disco de los 80, había una Patosé, todo eso era una inundación total de música. Claro, pero ¿qué pasa? Económicamente yo ponía rock en una fiesta y me sacaban a los tiros, ¿no? Tenías que poner changa porque la diversión de una fiesta se entendía socialmente que pasaba por eso. Entonces tengo, bueno, una gran contaminación de ritmo. Contaminación bien, no en un término agresivo, ¿no? Y la radio tiene una necesidad también económica que durante el día aguante la cumbia y el reggaetón y algún rock and roll y algún latino, ¿no? Tiene que ser un mix de cosas, porque si no, comercialmente no recaudás y la radio se cae y se viene abajo. Pero por eso que armamos horarios especiales, particulares, como este, por ejemplo, donde ponemos lo que personalmente con a Leo nos gusta. Y soy de escuchar muchas cosas. Ahora un poco menos, porque me lleva mucho tiempo la radio, el canal, las grabaciones y demás, pero yo te puedo estar escuchando, no sé, a Julio Sosa, a Sabina, a La Garrido, muy amplio. No me pongo a escuchar cumbia, eso sí. Sí pongo cumbias en una fiesta y demás. Pero bueno, son cosas que se las quería contar porque tienen que ver con lo que le pasa a la radio y es una realidad. Bueno, gente, vamos a cerrar con los 5 elementos, tema que mencionamos hoy en la charla con los muchachos del reloj. Lo vamos a colgar para el final del programa. Con esto nos vamos. Le mandamos un saludo a Osvaldo, que bueno, nos escribió por interno y bueno, agradecidos. Y vamos a esperar la nueva versión de... Claro, nosotros vamos a esperar la nueva versión del reloj, así como los nuevos temas, claro, que los nuevos temas que vaya tirando también la Garrido. Bueno, gente, cerramos el programa, muchas gracias a todos, nos encontramos el próximo viernes, aquí, a las 9 de la noche. Ahora va a ser un tema que se llama Los 5 Elementos, a lo mejor no lo conocen todavía, pero lo estamos horneando. son parte del próximo disco. Hacen subir la temperatura. Invierno 20. Raxol Radio 94.1. Acá estamos.